Buenas noches, San Cristóbal. Gracias por venir. No pude llegar al final de tu historia y me has puesto en la gloria de los que no saben amar. Ya que no pude llenar tus espacios y vino el cansancio a indicarnos la hora del juicio final. ¿Para qué sirve que ayudes a recorrer mis virtudes? Ya que he aprendido contigo a saberme por dentro, lo puedo explicar. Sé que soy una armonía pasada de moda, soy una aguja perdida en la arena, soy solo una pena soluble en alcohol. Soy una rotura en el fondo del mundo, una promesa disuelta en la nada, una mala jugada de la creación. Soy infernal, pero nunca hago el mal. Soy un soplo cardíaco en el mundo de los que no quieren callar. Transcurrido, pero no he vivido. Si acaso he logrado cruzar la barrera de la impunidad. Soy al final solo un hombre que da la vida en tu nombre. Un migratorio embustero, una mezcla de acero, lodo y algodón. Soy la algarabía de las multitudes, el portador de un pasado que acude a cerrarme las puertas de tu porvenir. Soy la fuerza bruta de la poesía, el morador de una cama vacía que no se conforma con verte partir. Un fruto verde que sin madurar se está empezando a podrir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay gente. Gente linda. Ya. Soy un hombre suertudo porque no es la primera vez que vengo a San Cristóbal. Y estoy seguro que no va a ser la última. Se quede sin ríos para peinarse y los duendes del pecado se empeñen en alejarte, aunque te hablen al oído diciéndote que te apartes, aunque inventen mil ruidos para callar mis señales, a pesar de los pesares, tú vas a estar conmigo. Cuando alguna primavera quiera robarte mi otoño, cuando vengan las encuestas a revolver los demonios, cuando el jarrón pedigüeño haya secado la fuente, cuando nadie se contagie con las flechas de Cupido, cuando nada quede o pase, sé que estarás conmigo. Porque la suerte es el punto donde se encuentran las almas. Porque nada te pregunto y tú no preguntas nada. Porque una sola sonrisa te bastó para embriagarme. Porque tú no quieres irte, porque yo quiero quedarme. Porque somos pan y vino. Tú vas a estar conmigo. Sé que estarás conmigo. Muchas gracias, San Cristóbal. Hace algunos años tuve yo la suerte de conocer a una mujer chiapaneca, muy chiapaneca. A los 5 minutos de conocernos éramos amigos. A las 2 horas éramos hermanos. Y gracias a Dios así sigue siendo y así va a ser absolutamente siempre. Me refiero a mi hermana, mi querida hermana María Luisa Armendáriz Guerra. Yo le había escrito una canción a mi padre, que de alguna manera también se identificaba mucho con don Gustavo Armendáriz, gran amigo en vida, y sigue siendo un gran amigo, sigue siendo una gran luz para muchos de nosotros. Y entonces esta canción que yo le hice a mi padre, de alguna manera se la seguí regalando después, o desde ese tiempo a don Gustavo. Que cante la canción. Que ella lo explique todo. Más caballero que señor, o más señor que caballero, da lo mismo si al final tienes entero el corazón e historias para repartir de aquellos tiempos del garbanzo y las hojuelas de maíz. Menos verdugo de lo que algunas veces aparentas y aún subido al carrusel de los 70 puede estar, amor a todo un batallón, de abanderadas del naufragio y hacer sueños de cartón. No pides nada a Dios, ni sabes distinguir a un sabio de un ladrón. Puerta y mi guardia, el árbitro imparcial entre mi rabia y yo. Das sin trazos de invertir a quien da tantas veces no le importa recibir. A los que se van a dormir con la verdad sobre la almohada, no le sobra la virtud, más bien le falta vocación para el abrazo artificial, así que sigue el mal camino que algún divino no hace mal. Más caballero que señor, con más señor que caballero, da lo mismo porque tú, a fin de cuentas eres tú. Y yo me quiero repetir en la elegancia que le has dado a tu manera de vivir. Más caballero que señor. Muchas gracias. Les contaba acerca de mi querida María Luisa. Nos conocimos hace exactamente 11 años y un poquito más. Desde entonces María Luisa me propuso, me sugirió más bien, que musicalizara algo de la poesía de un insigne chapaneco, a quien aprendí a querer, a quien aprendí a respetar y admirar mucho, como el gran poeta que fue y sigue siendo y seguirá siendo. Me estoy refiriendo a don Jaime Sabines. Y tardé un tiempo en hacer este trabajo, y el año antes pasado, aquí en México, exactamente en el Estado de México, hice esa musicalización de un grupo de poemas de don Jaime Sabines. Y creo que sería imperdonable que no compartan una parte de ese trabajo con ustedes esta noche, estando en este estado y en esta ciudad. Para eso quiero invitar a un gran amigo, un gran músico, Rachid López, director de una maravilla que van a ver más adelante en este escenario, que se hace llamar Robarrock. Un aplauso al maestro Rachid López. No, vamos a hacer una cosa, porque así no quedo mal con Rachid. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Yo les decía ahí abajo conversando con los muchachos que el escenario no puede ser un... no llega uno al escenario en estado de rigidez, ¿no? Y las cosas tienen que ser tan exactas. De hecho, yo me había propuesto poner un cronómetro en el reloj, a ver cuánto tiempo me tardaba exactamente. Me agarraron, como se dice en buen cubano y en términos beisboleros, me agarraron fuera de base, ¿no? Sube, que ya te están llamando. Y yo tenía un tequila en la mano y salí corriendo para acá. Y entonces, antes de hacer este poema de don Jaime y otro más que voy a hacer después, quiero complacer a mi amigo Rachid con una canción que se llama Le dije te espero, y se llama exactamente así porque fue lo que le dije, te espero. Y que comienzo siempre, o sea que antes de cantar esta canción siempre digo estas décimas que dicen: la muchacha del cotorro, la que torció su camino y en busca de otro destino desapareció del morro, no es el único abejorro que abandonó la colmena. Otras en igual faena también secaron sus pies y volaron al revés tras la gloria o tras la pena. Es una historia muy triste la de mi muchacha isleña, que ya no canta ni sueña, pero sí calza y se viste. Ya no es partido su alpiste, sino de grano bien hecho. Ya mi lecho no es su lecho, voló tras la maravilla, y al subir la escalerilla se arrancó el alma del pecho. Le dije te espero al cruzar la línea de los miedos rotos y los sueños nuevos. Le dije hasta luego y busqué refugio bajo una cerveza y un punto en el cielo. No tardes, le dije, no te has ido y mira como ya los ojos se me ponen grises. Le dije te espero, le dije. Alíviame el tiempo, el miedo, las dudas y las cicatrices. Me dijo me esperas cuando ya partía y yo me moría mientras se alejaba bajo la escalera. y perdí su rastro tras una cortina de lágrimas negras. No tardo, me dijo, no me he ido y mira que ya los minutos me parecen siglos. Me dijo, me esperas, consérvame el nido, y yo aquí la espero y voy a esperarla como ella me dijo. Me dijo, me esperas y conservo el nido, aunque no recuerdo si efectivamente ella me lo dijo. Me dijo, me esperas, le dije, te espero. Muchas gracias. Musicalizar a Jaime Sabines puede ser una tarea difícil, pero siempre va a ser una tarea encantadora. Y un regalo que me hice, porque en tanto uno va investigando, en tanto uno va buscando y leyendo la poesía de ese gran mexicano, de ese gran latinoamericano, se da cuenta de cuánto valor, de cuánta riqueza, de cuánta genialidad hay en esa obra. Bueno, yo seleccioné lo que me parecía que yo era capaz de musicalizar. Y este fue uno de los, creo que fue el segundo poema que musicalicé, Amor Mío, Mi Amor. Amor mío, mi amor, amor hallado. De pronto en la ostra de la muerte quiero comer contigo, estar, amar contigo. Quiero tocarte, verte. Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo, los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice este dolor y mi zapato, y mi boca y mi almohada. Te quiero, amor, amor, absurdamente, tontamente perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas y diciéndote adiós, yendo a tu lado. Quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de este cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapola. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Amor mío, mi amor aborallado. De pronto en la ostra de la muerte, quiero comer contigo, estar, amar contigo. Quiero tocarte, verte. Rachid López. Sí, sí, porque ahí la gente, en los camerinos la gente se divierte y uno aquí trabaja. Yo también me divierto trabajando, ¿no? El artista que no se divierta trabajando y que no la pase bien, no es un artista. Es un pendejo. Bajito. Sí, para que no lo oigan los menores. Este otro poema de Don Jaime, el segundo de la noche que le voy a dedicar a San Cristóbal y al estado maravilloso de Chiapas. Para esto, inteligentes son la gente inteligente, ¿no? Yo me pasé media hora debajo diciendo, bueno, ¿qué me pongo al lado cuando tenga sed? Y ya. Y además he tenido el honor que haya sido una figura del gobierno local que se haya, quien haya tenido la gentileza de un aplauso para Carlos, por favor. Para esto me voy a hacer acompañar este poema, que pertenece al poemario Autonecrología de don Jaime Sabines. Se me antojó hacerlo a la usanza, al estilo de las canciones tradicionales cubanas y yucatecas de principios del siglo XX. Para eso me quiero hacer acompañar por otro gran amigo, por un virtuosísimo músico cubano que responde al nombre de Michael Elizalde, que también compone esa agrupación de la que ustedes van a disfrutar muchísimo hoy, que es el trío Pro Barroco. ¿Ustedes han visto un negrito más lindo alguna vez en su vida? ¿Están mirando eso? Y esa trencita que se ha echado es una cosa que no... Cuando en el mar era marino, este dolor sin prisa, dame ahora tu boca, me la quiero comer con tu sonrisa. Cuando estuve en el cielo era celeste, este dolor urgente, dame ahora tu alma, quiero clavarle un diente, no me des nada amor, no me des nada, yo te tomo en el viento. Te tomo del arroyo de la sombra, del giro de la luz y del silencio, de la piel de las cosas, de la piel de las cosas, y de la sangre con que subo al tiempo. Tú eres el surtidor, aunque no quieras, y yo soy el sediento, y yo soy el sediento. No me hables. Si quieres no me toques, no me conozcas más. Yo ya no existo, yo solo soy la vida que te acosa. Y tú eres la muerte que resisto. Muchas gracias. Michael Elizalde, muchas gracias. Qué poquito me sirvieron, parece que ya se lo tomaron todo. ¿Cómo la pasan? Bien. ¿Me escucho? Bien. ¡Que viva México! Y que viva Cuba, por supuesto. Hace algunos años, no voy a decir cuántos, porque ya se ponen a estarle calculando a uno la edad. Tampoco me interesa, yo sé. Que mis 35, a ver, no, ¿cuántos son? Hace algunos años, les voy a decir exactamente que fue en el año 1998, paseaba con un amigo por las márgenes de un cerro caraqueño, estaba en la ciudad de Caracas por asuntos de trabajo, y noté que muchas casitas de esas que se hacen con cualquier tipo de material, el que aparezca, el que sea, se hacía en ese momento, en cambio tenían algunas, no pocas de ellas, en el techo una antena de DirecTV. Y entonces se me ocurrió que valía la pena reflexionar un poco sobre lo que significaba la televisión para el ser humano, y yo me puse en el lugar de un perfecto teleadicto y escribí esta canción en la ciudad de Barquisimeto a mediados del año 1998. La paz mundial, el fútbol y los precios del barril, la tempestad de plomo que hubo ayer en Medellín, la polución, el último discurso de Fidel, la construcción de un mercado en la Torre de Babel. Me desperté y el noticiero aún no terminó. Solo se fue a comerciales, pero regresó. Después se irá cediéndole el espacio al culebrón de la High Life y las damas con nalgas de algodón. Y ya no puedo hacer más que permanecer atado a mi sillón. Qué bueno es no pensar y solo conversar con mi televisor. Mi fiel compañero querido adorado que tanto me ha hecho ignorar de este mundo pueril. El mueble más solicitado de los años mil. Color natural, estéreo y pantalla espectacular. Y ayer pude ver en el de las dos desde Nueva York que Batman y Robin se estaban jugando su gótica historia, su móvil, su casa y su Lord. Supongo que para comprarse una marca mejor. Mi plácida vida consumo entre Pepsi, colas y humo. Dios mío, que nunca me falte mi televisor. ¿Qué me pasó? De pronto la pantalla se apagó. No puede ser, esto a mí no me puede suceder. Salté sobre el monstruo sagrado, para ponerlo a funcionar. Pero es que no había pagado la electricidad. Muchas gracias. Muchas gracias, son muy lindos ustedes. Nos ayudaron de arriba hoy, bueno, mejor ni mencionarlo. Con los años, conquistar a una mujer se ha convertido en todo un arte que suele a veces ser un poco difícil porque ya llegaron a los extremos, ¿no? A veces uno invita a una mujer a tomarse un café y las que piensan que uno viene con segundas intenciones, dice, bueno, pero un café, ¿y qué hay detrás de eso, no? Y existe el otro bando, que son las mujeres que son ellas, las que vienen con segundas intenciones, y te dicen, el café te lo saltas y lo dejamos para después, no hay ningún problema. Fue por eso que escribí esta canción. Es una experiencia real, pero no la puedo decir en público. Yo no quiero bajarte la luna ni hacerte un altar. Yo no quiero perderme contigo por ningún lugar. Yo no quiero volverme tu sombra ni servir de alfombra para tu reposo. Yo no quiero ser tu pesadilla, tu miedo y tu acoso. Yo no quiero perder el aliento bajo tu balcón, ni robarte el cumplido de un beso con una canción. Yo no quiero perder el estilo al encanto de tu palidez. Lo que quiero, todo lo que quiero es brindarte un café. Yo no quiero llevarte a la cama con frases de amor, subirme tal vez a una rama por verte mejor. No te pido lugares oscuros ni andar en apuros buscando un rincón. Lo que quiero es apenas un salto de tu corazón. Yo no quiero decir que te quiero, aunque pueda ser. Ya se sabe que con el invierno puede suceder. Yo no quiero las velas y el vino, ni el rubor de la primera vez. Lo que quiero, todo lo que quiero es brindarte un café. Yo no quiero la ropa en el suelo, ni la prisa que brinda un lunar. Lo que quiero es el sitio en tu espacio que me quieras dar. Muchas gracias. Ahora les voy a contar una historia. Los trovadores somos, vengo así como unos chismosos, que nos la pasamos por ahí contándole nuestra vida privada a la gente a través de nuestras canciones, pero ¿con quién mejor? A veces se lo cuenta a uno un amigo, de todas maneras se entera el mundo entero. Mi amiga María Luisa sabe de qué estoy hablando. Esta canción, la empecé, es la única de mis canciones que tuvo título antes de ser una canción. Esa canción siempre se llamó Fúgate conmigo, Porque las canciones pueden ser funcionales y pueden ser intencionales, y esta era las dos cosas. Y escribí la primera estrofa de esta canción a finales de 2002, en el aeropuerto de Guadalajara. Viajaba yo hacia Puerto Vallarta. Y ya les dije que la canción se llamaba Fúgate Conmigo desde el principio. Y tuve que terminarla en La Habana, porque ella se fugó antes que yo hiciera la canción. En fin. No le hables a nadie de lo que tú sientes, no sea que tengan envidia de verte mirando a la calle, buscándole espacios al día que muere. No busques miradas que aprueben tu aurora, mañana no existe, debe ser ahora. No tientes a Dios malversando la paz de mis horas. No invoques al miedo a la hora precisa de andar el camino que va mi camisa. Ajústate el alma que vas a volar bien deprisa. Fúgate conmigo hacia el infinito, límpiate los labios de verbos marchitos, háblame de ausencias, bébete el pasado con indiferencia, trázame los pasos que van por delante, róbate mi sueño perdido y distante, lánzate al vacío sin temor a nada, fúgate conmigo. No le hables a nadie de lo que tú sientes, para que no sepan que estamos dementes, amándonos tanto que hasta la ternura se ve indiferente. No inventes amarras con manchas de gloria, que amores pasados no tienen memoria. Prepárate a andar por la parte mejor de tu historia. Fúgate conmigo hacia el infinito, límpiate los labios de verbos marchitos, háblame de ausencias, bébete el pasado con indiferencia, trázame los pasos que van por delante, róbate mi sueño perdido y distante, lánzate al vacío sin temor a nada. Conmigo hacia el infinito, límpiate los labios de verbos marchitos, háblame de ausencias, bébete el pasado con indiferencia, trázame los pasos que van por delante, róbate mi sueño perdido y distante, lánzate al vacío sin temor a nada. Fúgate conmigo. Muchas gracias. Siempre que canto fuera de Cuba, básicamente fuera de Cuba y dentro de mi país también lo hago, creo que todos nos debemos, los artistas, a alguien que hizo algo que nos inspiró, que nos motivó a seguir ese camino, que no es un camino fácil. Y siempre que hago este tipo de presentación, me gusta recordar a tres nombres, tres hombres importantes, toda vez que son los considerados justamente, y con justicia y con justeza, los fundadores de lo que luego se convirtió en el movimiento de la nueva trova cubana, a que posteriormente se fueron incorporando otras personas, otros artistas maravillosos. Y yo me refiero a Noel Nicola, a Pablo Milanés y a Silvio Rodríguez. Y no me gusta. Muchas gracias. No me gusta pasar por estos escenarios sin hacer ese reconocimiento. Y en primer lugar voy a cantar una canción de Noel. ¿Dónde está Rachid? Ay, déjenme decirle una cosa porque lo estoy viendo aquí a mi derecha. Yo quiero, antes de que termine esta parte y venga lo que sigue después, no se vaya nadie, por favor. Van a ver que van a pasar cosas tremendas esta noche aquí. Yo le quiero agradecer infinitamente a la Dirección de Cultura de San Cristóbal de las Casas, con la culta del Estado de Chiapas, específicamente en las personas de Mavi Ramírez y de Juan Carlos Calimayor. No les digo licenciados y eso porque ya son amigos y no me gusta decirles esos títulos a los que ya son mis amigos. Les agradezco mucho que me hayan invitado, que nos hayan invitado a todos a este evento maravilloso y espero que podamos estar todos los años. Yo les pido un aplauso y además, obviamente, a mi hermana María Luisa Armendáriz Guerra. Muchas gracias y muchas gracias San Cristóbal, muchas gracias Chiapas, que me ha dado tantas cosas lindas durante años. Le pido al maestro Rachid López que me ayude con esta canción. Aplauso para Rachid. Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros, es más. Te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío, y eso sí que no te lo perdono. Pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Lo olvido. No es Nicola. Por ahí anda. Por ahí anda. Michael. Encarame ese maestro. Ya casi los dejo de hacer sufrir. Venga. Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer este universo que conozco sin límite y frontera. Déjame descansar sobre tu pecho

Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso a mis hermanos de Trobarroco. Voy a tener por primera vez el lujo de que sea a la inversa, porque siempre es él quien me presenta a mí. Las circunstancias siempre lo proponen de esa manera y hoy funciona de una manera distinta. Yo les canté estas canciones ahora de homenaje, les decía, y de reconocimiento y de amor hacia esos fundadores de la trova, de la nueva trova, de la llamada nueva trova cubana. Pero no eran esas canciones las que yo cantaba cuando era un adolescente. Eran las de otro cantautor, que con el paso de los años y por un hecho circunstancial, yo no creo en las casualidades, por una canción mía que escuchó y que esta noche vamos a cantar juntos, nos hicimos amigos y nos volvimos grandes hermanos. Es como mi libro de consultas para la música, para la vida. Es uno de los seres humanos de mayor alcance espiritual que yo he conocido. Y tengo hoy el orgullo, tengo hoy la felicidad inmensa de ser yo quien le pida al maestro, al hermano, a Mauri Pérez Vidal, que venga esta semana. Yo les pediría que Amor le cuente qué pasó con esta canción. Bueno, buenas noches. No, entré yo y apagaron la pantalla. Pero si no es Beyoncé, no. Bueno, yo conozco a José Manolo de una manera, como él decía, circunstancial. Yo estaba entrando a una entrevista en una emisora de radio y el operador estaba poniendo una canción. Yo, antes de entrar, salí y le pregunté, ¿quién es? Me dijo, él es el esposo de Barbarita. Digo, ¿y quién es Barbarita? Ya no soy. Esto se están averiguando por ahí. Y automáticamente le pedí al operador el teléfono, le hablé, y le dije, oye, acabo de oír una canción tuya hermosa, quiero que nos juntemos, quiero que seamos amigos, quiero que compartamos. Y esta es la canción. Muchacha, no te enamores. Los compases de un corazón mal surcido. No sea que en la madrugada te despierten los quejidos de sus notas mal cantadas y te asuste la maldad de su mirada. Cuidado con la ternura puesta en manos de un mal beso. Y aunque se pose en tu boca, no te pertenezca entero. Y te envuelva con su magia, convirtiéndote en rehén de la nostalgia, de la nostalgia. De la nostalgia. Muchacha, no te enamores de un saludo a media mano. No salgas, que es muy temprano y están húmedas las flores. Muchacha, una palabra te digas de lo que sientes, no hay sitio para dos aguas en una misma corriente. Sucede que si una historia se ha convertido en leyenda, en leyenda no. No basta encender el fuego y pasar la noche en vela para hacer de lo pasado solo un cuento mal escrito y mal contado. Sucede que los disturbios del alma no se detienen. Con una tropa de besos armados hasta los dientes, ni con cuartos de soltero, ni guardando la verdad bajo el sombrero. Bajo el sombrero, bajo el sombrero. Muchacha, no te enamores de un retazo que han cortado. No escuches los estertores de sus sueños mutilados. Muchacha, no te enamores, que no está muy claro el día. No, no, no. Muchacha, no te enamores, por lo menos todavía. Bueno, muy buenas noches nuevamente. No, creo que antes no dije buenas noches, así que lo estoy diciendo ahora. Hace muchos años, y el escenario estaba allí, al fondo del Palacio de Gobierno, yo vine a cantar a San Cristóbal. Recuerdo que me fue bien, que la gente me quiso, que hubo una comunicación hermosa. Nadie se acuerda qué tiempo hace. En el 2004, yo tenía el pelo negro, ¿no? Y largo, seguro. Madre mía. Y aquel día me fue tan bien que ahora, ante la disyuntiva, cuando me invitaron, cuando Carlitos y Mavi de la Secretaría de Cultura me invitaron, María Luisa Mendari, por supuesto, mi amiga de tantos años, me invitaron a venir. Yo tenía hoy, justamente hoy, un concierto en Caracas, Venezuela. Entonces tenía la disyuntiva: o me iba a Caracas, Venezuela, y cantaba el día 26, o venía a San Cristóbal. Y mi conciencia me dijo: vete a San Cristóbal. Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Bueno, en realidad, antes de yo saber que Manolo iba a hacer un homenaje a Silvio y Pablo y Noel, ya yo había preparado el mío. Porque Silvio, Pablo y Noel y un servidor empezamos juntos en esto que se ha dado en llamar la nueva trova. Mirándome en la pantalla, me doy cuenta que queda bastante poco de nueva. Pero eso me hace recordar el gran fenómeno que hubo con un grupo de músicos cubanos que se llamaba el Buenavista Social Club. ¿Sí? Todos tenían 80 años, ninguno tenía buena vista. Entonces, estas canciones tienen algunas pequeñas historias, porque Silvio, Pablo, Noel y yo, y Vicente Feliú, que andábamos siempre juntos desesperados por cantar nuestras canciones donde se pudiera, y no había muchos lugares donde nos recibieran con cariño. Andábamos la juventud a la casa de jóvenes doncellas dispuestas a dejarse conquistar por personas que ni se bañaban. Sí, Pablo siempre fue un hombre de buscarse güeras muy hermosas, espigadas, altas. Noel, pura intelectual de izquierda deprimida. ¿Qué término? Esto. Y Silvio y yo siempre nos fijábamos en la misma muchacha. En aquella época yo tenía el cabello negro, como cuando vine aquí, largo. Silvio tenía. Y un día de la vida, conocimos a una muchacha que estuvo dispuesta a dividir su tiempo de su semana con ambos. Un anticipo del neoliberalismo femenino, una cosa realmente insólita. Pero era una mujer pragmática y muy organizada, y de repente dijo: miren, yo voy a salir a Mauri contigo los lunes, los miércoles y los viernes. Los martes, los jueves y los sábados con Silvio. Yo, y el domingo no quiero que ninguno de los dos me llame para nada. Bueno, así funcionó, más o menos. Ella hacía que yo tenía aquello de hacerte venir y Silvio tenía un rabo de nube. Este homenaje que incluye una canción que también cantó. Manolo, un pequeño popurrí. Te amaré como el mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré, en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré, junto al viento. Te amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a esto que siento a la raudales. Te amo, te amo eternamente. Te amo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos. Un perro, la madrugada y el frío. Y eso sí, Silvio, Pablo y Noel, que no se los perdono, no. Pues sí se los perdono, seguro. El olvido. Te amaré. Muchas gracias, muchísimas gracias, Maravilloso, una bandera de nosotros, qué bonita. Muchas gracias. Bueno, ya había hablado de ese romance que había tenido con mi querido hermanito Silvio. Y como suele ocurrir, yo me enamoro. Y por poco hasta le pido matrimonio a la chava aquella. Claro, sería un matrimonio de 3 días a la semana. Es decir, de locura. Y yo le escribí esta canción

y que me la prestaba porque yo me iba de vacaciones y quería hacer algunas canciones. Le dije, bueno, si se te quedó alguna canción dentro de esa guitarra es mía, porque las canciones habitan dentro de las guitarras y dentro de los pianos, dentro de los instrumentos, y uno solo hace, es capaz de convertirlos en canción, alarlos y convertirlos en canción. Y estando en esa grabación, mi nombre es Amaury Pérez Vidal. No era un nombre muy común en aquellos años en que yo nací. Mi padre se llamaba Amaury Pérez García y mi madre, Consuelo Vidal, una gran actriz de teatro, ambos fallecidos, que me acompañan de alguna forma todo el tiempo conmigo. Y estábamos grabando y empezaron a aparecer una cantidad de Amaury tremendo. Y mi mamá le había puesto el divorcio a mi papá, diciendo que mi papá tenía relaciones físicas con todas las mujeres que le pasaban por al lado. Cosa que era totalmente improbable. No imposible, pero improbable. Y yo andaba toda la vida buscando hermanitos. O sea, debo tener por ahí, todos esos Amaury que andan por ahí, uno que es nadador. Hay hasta un futbolista. No sé si es de la Chiva o del Atlas. Hasta uno por aquí tengo. Papá venía muchísimo. Vivo aterrado. Y veo un muchacho que tocaba el trombón. Su carita cuadrada, sus lentes. Digo, me parece que he encontrado un nuevo familiar. Digo, Silvio, ahora me das la guitarra. Déjame ir a pagarle a aquel muchacho. Bajo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice, Amaury, mucho gusto en conocerlo. Qué bueno que me invitó a su grabación con Silvio. Qué maravilla. Digo, mira, vine con el cheque. Para hacerte el cheque, para pagarte. Dice, por favor, dime tu nombre. Dice, ah, qué alegría, somos tocayos. Yo me llamo Amaury también. Digo, ¿y con I latina o con Y? Dice, no, como usted, con Y. Digo, ah, perfecto, qué bárbaro. Yo miraba a la cabina y Silvio me miraba como que yo estaba haciendo. Digo, ahora, ¿y tu primer apellido? Dice, somos tocayos también del apellido. Va, caray, yo empecé a ponerme rojo. Y le digo, segundo apellido, que no me hacía falta para nada para pagarle, pero no podía pensar que mi mamá estaba en eso también. Dice, bueno, no, ahí no somos tocayos, mi segundo apellido es Rodríguez. Y yo me viré para la cabina y digo, Silvio, tenemos un hijo. Bueno, yo me enredo con este tipo de cosas de empezar a platicar. Bueno, y esta es la canción que hice, la primera canción que hice con la guitarrista aquella que Pepe Sulaimán gentilmente le regaló a Silvio. Es muy breve. Se te olvidaron un par de temas en la guitarra y yo los reencontré, y yo los reencontré. Estaban sordos y destinados a la chatarra y yo los reinventé, y yo los reinventé. Una canción de amor y otra de fin olvido para un amigo, para el amigo. Las invité a perfumarse y a defender conmigo lo que persigo. Se te olvidaron un par de ausencias en la guitarra y yo las convoqué, y yo las convoqué. Dos melodías empobrecidas y encajonadas y yo las desaté y las desamarré de alguna expedición sin brújula y destino, ebrio de vino, ebrio de vino. Y aquella sensación con ansias de camino que ya divino. Se te olvidaron un par de sueños en la guitarra y te los rescaté. Thank you. viajando con Trobarroco. Ellos llegaron hace una semana. Ellos han estado disfrutando San Cristóbal desde hace una semana. Impresionante. Yo llegué ayer. No, llegué hoy. Estaba pensando si había llegado ayer. La campana, me encanta la campana. Navidad. Jingle bells, jingle all the way. Viajando con ellos, me acordé de un amigo mío querido que cuando tengo banda, cuando viajo con banda, siempre va conmigo. Quiero contarles de él porque es un hombre amoroso. Es un poco más oscuro que la noche. Y con un alma clara, hermosa. Él se llama Marcelo Fernández. Siempre lo recuerdo porque se ha convertido en mi gran amigo. Es el hijo menor de una señora que fue mi tata cuando niño y hoy tiene 80 años y todavía está en mi casa. Y me dijo, Amaury, Marcelo está mal encaminado. Él tiene buenas manos para la conga, para la tumbadora, para eso. Llévatelo para el grupo y lo pone, lo encamina, lo tengo enloquecido. Está teniendo un romance con una vecina, está casado con una muchacha muy buena que es enfermera. Bueno, dame la dirección, fui donde vivía Marcelo. Efectivamente, había un escándalo tremendo. Y me dice un amigo de Marcelo afuera, ¿vienes a ver a Marcelo? Pues eso está en candela ahí adentro. Y yo, ¿qué pasó? Dice, Marcelo está de novio con la vecina y cuando se va la mujer, la enfermera, él la trae para la casa, la mete en la misma cama, Mauri. Y ha llegado, la enfermera volvió, se le quedó un carnet. Y ha llegado y se lo encontró y los gritos se oyen en la calle. Y Marcelo se ha virado y dice, ¡eh! ¿Pero qué te pasa? Agarró, le quitó la sábana a la muchacha que estaba desnuda, acostada, y dice, pero esta no era tú. Todavía recuerdo la primera vez que viajamos fuera de Cuba. Fuimos a Caracas, Venezuela, y habíamos salido de un viejo aeropuerto que tenía La Habana, ahora tiene un aeropuerto lindo, pero era un aeropuerto feísimo que teníamos, y claro, cuando llegamos a Maiquetía, a La Guaira, el aeropuerto de Caracas, aquello todo lleno de luces, maravilloso, lleno de tiendas, boutiques, duty free. Marcelo se me acerca, muy bajito al oído, me dice, ¿qué diferencia de hora hay entre La Habana y Caracas? Digo yo, ¿una hora? Dice, ¿una hora hacia adelante o una hora hacia atrás? Digo, no, una hora hacia adelante. Y miró para todas las tiendas, así dijo, coño, pero lo que han hecho esta gente en una hora no se puede creer. Un día vinimos por aquí por México, íbamos para Nueva York. Y la empleada de Delta Airlines era mexicana. Y me dice, Amaury, tengo dos asientos en primera clase. Si quieres, tú y un compañero tuyo que vayan allá adelante. Digo, Marcelo, para que vaya en primera clase, para que vaya cómodo desde México a Nueva York. Y Marcelo me dice, yo no puedo ir contigo en primera clase, Amaury, perdóname. Pero es que yo no puedo ir. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo no hablo inglés. Digo, tú no hablas inglés. ¿Y qué tiene que ver eso? Lo que te den, agárralo. ¿Eso qué tiene que ver? Claro, le dije, cógelo, pero aquí no tiene sentido decir eso. Y entonces, Marcelo se sienta al lado mío. Por supuesto, vino la gringa inmensa, con una bandeja, una charola de plata, con un bol lleno de hielo y una botella de Chivas Regal. Y le dice, ¿whisky? Y Marcelo es así, tremendo señorío. Y se vira y me dice, ¿viste cómo hablo inglés? Digo, sí. Y dice ella, muy, muy gentil, le sirve, va sirviendo el whisky, le dice, ¿with ice or not ice? ¿Con hielo o sin hielo? Y Marcelo le dice, ah, bueno, si no ice, tráigame una Coca-Cola. Llegamos a Nueva York y yo le había dicho a Marcelo que siempre se encontraban a la gente en la aduana, siempre es una puertorriqueña negra fuerte. Le digo, Marcelo, si te preguntan si tienes algo que declarar, di que no. Que no va a ser que piensen que traes puro, que traes contrabando de café, las cosas que la gente trae de Cuba. Dice, no te preocupes, no te preocupes, yo sé manejarme con esa gente, como si hubiera ido alguna vez allí. Nos bajamos, Marcelo se queda atrás. Y yo oigo ya, después que paso la aduana, lo oigo, que la mujer le dice, ¿tienes algo que declarar? Y dice él, sí. Dice la mujer, ¿qué tiene que declarar? Dice, bueno, yo quiero declarar que la amistad entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos supera la diferencia de nuestros gobiernos. Pensó que le estaban haciendo una entrevista. Cada vez que le preguntaba a alguien en Nueva York, él decía, somos extranjeros. México. Y el último viaje que hicimos fue a París. Fui a París con Marcelo. Llegamos muy temprano, nos hospedaron en un hotelito, íbamos a hacer el Olimpia París. Un teatro muy, muy pequeño, pero muy, muy simbólico. Y nos hospedaron, sin embargo, en un hotel en la Rue de Montmartre, en la avenida Tulión, en la Glorieta Tulión, en la Glorieta del León, en un hotel que se llamaba Tulión, lógicamente. De ahí nos sentamos, llegamos muy temprano en la mañana, nos pusieron el desayuno, que era dirigido, o sea, todo el mundo comía lo mismo, y nos encontramos un viejito francés. Se usa mucho en Europa que hay viejitos que se van a vivir su vejez a un hotel, rentan una habitación para siempre, y nunca se mueven de ahí, y mueren en los hoteles. Él estaba leyendo Le Figaro, uno de los grandes periódicos franceses. Sirven el desayuno, y cuando van a meter, le dice a Marcelo, que lo tiene al lado, bon appétit. Y Marcelo se vira y le responde, Marcelo Fernández. Yo miré, me callé. A la hora de la comida, volvió a pasar lo mismo. Y ya él va a mi cuarto sobre las 6 de la tarde, me dice, Amaury, ven acá. ¿Qué le pasa a estos franceses locos? Que uno se están presentando constantemente. A ver qué vamos a comer, ese hombre me dice su nombre y yo tengo que decir el mío. Digo, pero es que no te está diciendo su nombre, te está deseando buen apetito, que tenga, que te vaya bien, que tu digestión sea buena. Es un deseo noble de su parte. Dice, ah, caray, la cuerda ignorancia. Yo la agarro hoy. Marcelo era el primero que estaba ahí, en el restaurante. Yo llegué atrás y me senté. Llegó el viejito y se sentó. No más hicieron poner el pan. Dice Marcelo, bon appétit. Y le dice el francés, Marcelo Fernández. Si me pongo a hablar de Marcelo Fernández, otro barroco me mata. Esta canción es muy pasional, déjame acomodarme para cantar. ¿Por qué no me vas a querer? No tendría motivo esperar. Me apagaste en la piel un lucero y no puedo llorar. ¿Por qué no me vas a querer? No tendría razón navegar. Se fugó mi paloma en tu pelo y no puedo llorar. Porque no funcionó el equilibrio que una noche fundó la ternura y en la boca me hundió tu delirio. Porque ya no me vas a querer, corazón sofocado y sediento. No tendría sentido el contento de la brisa y de la pared de ser. Y porque ya no se va a aparecer el amor en triunfante marea, no le queda lugar a la espera, porque ya no me vas a querer. Porque no me vas a querer. No tendría motivo de esperar. Me apagaste en la piel un lucero y no puedo llorar. Porque no funcionó el equilibrio que una noche fundó la ternura y en la boca me hundió tu delirio. Porque ya no me vas a querer, corazón sofocado y sediento. No tendría sentido el contento de la brisa y de la pared de ser. aquí veo que me queda. ¿Pero cuántas canciones traje yo a este lugar? Voy para allá, voy a cantar esta. Esta canción, a mí no me gusta mucho explicar las canciones, que esta canción ni siquiera la entiendo mucho, ni yo. Yo se la hice a una chava de Guadalajara. En Guadalajara siempre me ocurren cosas muy extrañas. Por ejemplo, estaba yo un día en el concierto donde iba a estrenarle a esta chava que no me peló nunca, esto jamás me hizo caso. Iba a estrenar la canción, a veces con una canción, a veces que la gente no cae con las palabras, pero tú le sueltas una canción, ¡ca! Si fuera una paloma. No ocurrió. Pero iba a estrenarla y se me acerca una pareja de jovencitos, matrimonio, eran abogados. Se me acerca y me dice: a Mauri, nosotros estamos graduados. Y yo: ah, qué bueno, ¿de qué se graduaron? Dice: no, abogacía, si hace falta un abogado. Yo: no necesito, tengo. No. De todas maneras, nosotros quisiéramos hacerle una propuesta, una proposición, pero no puede ser aquí, tiene que ser en el estacionamiento, fuera, donde no nos oiga nadie, porque es una cosa muy privada. A mí no me gustó mucho la invitación, pero fui, haciéndome el liberal. Me acerqué, había una oscuridad entre dos coches, y me dice el joven, dice: mira, Mauri, es muy sencillo, nosotros nos hemos casado, estamos muy enamorados, pero mi esposa desde siempre está enamorada de usted. Madre santa. Digo: bueno, las canciones y eso a veces hacen, dan esa ilusión. Dice: no, las canciones suyas ni siquiera le gustan. Esto, le gusta a usted y nosotros queremos invitarlo a la casa. Hemos fabricado en el medio de la sala un gran jacuzzi, casi una alberca. Y ahí entonces usted tiene relaciones físicas con ella y nosotros seguimos nuestra vida después perfectamente. Entonces, a mí se me iban poniendo las orejas rojas. Y decía: bueno, mira, el problema es que no puedo ir ahora. Primero porque tengo que cantar. No, dice: no, después que cante. Digo: y después me tengo que ir de viaje. Mentira. Estaba aterrado. Digo: ven acá, ¿y qué papel es el que vas a jugar tú en esta historia? Y ella dice: a Mauri, el problema es que él también está enamorado de usted. Digo: bueno, algunas experiencias, fue lo que dije tímidamente. Algunas experiencias hay que empezarlas temprano. No, muchas gracias. Y bueno, ellos se quedaron, yo canté esta canción que les voy a cantar ahorita. La muchacha se graduó, la canción la incluyó en los planes de estudio de su decana de la Universidad de Guadalajara, de filología, la pone como un ejemplo. Yo me la he encontrado varias veces en la vida y le digo que por qué no estuvo conmigo. Digo: mira, qué bueno que no estuve contigo, pues si hubiera estado contigo no hubiera existido esa canción. Digo: pero tú hubieras hecho otra. No, esa era perfecta. Pero después de ese día, como al año, yo voy al teatro Degollado, iba a dar un concierto a Arjona. Y cuando termina Arjona de cantar, me voy a saludarlo al camerino. Nos conocemos desde la época en que no era famoso. Además, él es altísimo, más alto que yo, es un hombre, es una torre. Y me acerco, le doy la mano, me dice: Mauri, quiero hablar contigo algo. Digo: sí. Dice: ¿en algún momento tú has tenido relación con dos muchachos abogados? Digo: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te invitaron? Ese chico: sí, vinieron y me invitaron también a una alberca, un jacuzzi interno que tienen en la casa. Y yo lo miré y le dije: ¿y fuiste? Y él me dijo: ¿qué tú crees? Con esa respuesta tan ambigua. Todavía no sé si mi querido Ricardo se graduó de leyes. Dame el otoño si apagué la llama urgente de un sueño atado al cinturón de la llovizna. Y la ansiedad cual penitencia eternamente. Si es que el deseo me robó la maravilla, dame la prisa de un olvido no anhelado. si no hubo un peso que venciera lo azaroso. La maldición de un golpe bajo en el quejido, el sollozar de cuanta estrella atrapa el ojo. Dame la luna para atarle los suspiros que no lograron trascender la ventolera. Una sonrisa que devore la nostalgia y que derrumbe indiferente primaveras. Dame el castigo de una noche de aguaceros y unas ventanas desafiando el aire frío para arriesgarle la ilusión a otra quimera. Sin el influjo de lo acabo y lo perdido. Dame esa mano que arremeta contra todo lo que me huela a castidad y a cama limpia. Un contrabando de quietud y desamores que me sorprenda cada vuelco de la vida. Dame un océano de cruces y miserias donde aliviarme de un recuerdo desmedido. Un horizonte de mentiras y cadenas por cada gesto que reniegues de mí mismo. Dame el azar para que invada los dominios de un corazón ya corrompido y polvoriento, porque le estorban al amor y a los caminos los corazones corrompidos y polvorientos. Y dame, y dame, y dame al fin la sombra triste que en lo oscuro, sin más piedad de cada luz, sin voz ni dueño, porque le sobran claridades y ternuras a un torpe tipo avasallado por los sueños, a un torpe tipo avasallado por los sueños. Sí. Sí. ¿Dónde está la mezcalera? Por aquí, donde está el de, muchísimas gracias. La revolución. Yo quiero cantar ahora ya para finalizar. Una canción que es importante para mí, la escribí hace muchísimos años y me ha dado muchas satisfacciones, y mucha gente en el mundo la ha cantado y en varios idiomas. Recuerdo cuando la estrené, fue en Polonia hace muchos años, la estrené, pero claro, los polacos no entendían absolutamente nada de lo que yo estaba cantando. Estaba con Pablo, Sara González, mi querida amiga ya fallecida, y yo estábamos juntos y le pedimos al intérprete que hiciera una pequeña sinopsis de las canciones. Como Pablo ya era conocido, en Polonia no, pero era conocido donde quiera, la gente que estudiaba lenguas hispánicas, pues lo conocía. Y yo me reía mucho cada vez que presentaban a Pablo, porque el pinche traductor no se sabía mi nombre nunca. Y entonces presentaba a Pablo como Pablita Milanesa. Entonces yo me reía, ¡ajá! Un arrebato. Y Sara fue un día y le dice, oye, él se llama Mauri Pérez. Y dice, ¿cómo lo presentaré? En polaco. Salió y me presenta y dice, Amauroska Perezowska. Y yo cantaba esta canción. Quiero agradecerles que se hayan quedado. Hay frío, no sé si ustedes lo sienten porque viven aquí, pero para uno que viene del Caribe, que llega a México ayer, después de haberme ido 4 días, porque estuve en Saltillo, Aguascalientes, Hermosillo, Torreón, en fin, en una gira larguísima. La he pasado muy bien, he sido muy feliz, y mañana cuando me regrese al DF, en la mañana temprano, recordaré en el avión, y así tendré menos miedo, recordaré su rostro, su cara, su gentileza, la gentileza de María Luisa, de Juan Carlos, de su señora, de tantos compañeros de Mavis, que ha luchado tanto, encontrarme con Manolo, con Trobarroco, ellos todavía se quedan aquí un par de días. O sea, si alguien se enamoró de alguno de ellos, están disponibles. Esta canción que dice: acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí, si abril te llega tendida, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí, si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril, recuerda que hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones. Tan solo que este abril me desespera, no olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril de San Cristóbal del alma. Cualquiera. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. verás. Mira, Manolón, no me engancho esto. Ya ha caído. Ya que me ayude. Bueno, voy a cantar. Está bien, voy a cantar otro. Pero voy a cantar una que me encanta. Me he encontrado. ¿Qué me he encontrado aquí? Pasaje México, Durango. Del 2011, madre mía. Guardo todo. Esta canción nació aquí en México de un encuentro que tuve con una personalidad del mundo del espectáculo mexicano. Me quedo ahí porque he salido indemne de la revista TV y Novela, de El Gordo y la Flaca, de Ventaneando. He salido limpio de todo eso y no voy a complicarme ahora. Es una canción que yo escribí con un piano, por tanto no tengo piano, no hay piano. Voy a cantar la capela. Y será lindísimo porque en esta plaza con la iglesia aquí atrás, o sea, es hermosísimo cantar así. Esta canción que habla de los tres encuentros que tuve con esa persona. Dice. Al primer encuentro me entregó los ojos. Me sobrecogió resumando ternura y se rojó. Me bebí sus cejas, calé sus pupilas, como quien espera, como quien aspira. Al primer encuentro ya me entregó las manos y me desarmó combinando tibieza y amparo. Me dejó sus huellas, presumió su tacto, como quien alienta, como quien atracó. Tal vez no me quería, presintió celosa mi melancolía, me utilizaba para reponer sus ansias perdidas. Me engatusaba, me perseguía, me despertaba un poco de amor y partía. Al segundo encuentro me entregó los labios y me conquistó destilando pasión y entusiasmo. Cabalgué su boca, remonté sus dientes como quien aborda, como quien pretende. Al segundo encuentro yo ya le entregué mi cuerpo y se desapó convertida en lujuria y deseo. La instalé en mis poros, devoré su acento como a quien acojo, como a quien acerco. Pero no me quería, advirtió angustiada mi melancolía, me utilizaba para reponer sus ansias perdidas. Me ilusionaba, me convencía, me demostraba un poco de amor y partía. Al tercer encuentro yo ya le entregué y mis sueños, y se descubrió demostrándose ajena y sin dueño. Le noté pereza, desazón, desgana, como quien temiera, como quien dudara. Al tercer encuentro yo ya le entregué y mi vida,

si yo pudiera de donde estoy, allí amor, hacerte venir a armarte fuego la dignidad. Perder el sitio para fingir, si yo pudiera de donde estoy, allí amor, hacerte venir, si yo pudiera de donde estoy, allí amor, allí amor. Debo haber acabado, ya se arregló. Bueno, ahora yo tengo aquí a mi lado, ya ustedes los vieron con Manolo. Vieron que eran geniales. Bueno, ellos los tres son como si fueran mis hijos. No sé si Michael... ¿Cómo tú te llamas? ¿Tú te llamas Mauri? Miren, estas tres personas no solo son tres músicos extraordinarios, no se puede creer, tanto Baccaro como Mike como Rachid son personas que valen lo que pesan, no, más de lo que pesan. Valen un potosí, como se decía por ahí. Yo los quiero, los adoro, he viajado con ellos, hemos estado juntos en Argentina, en Uruguay. Hemos pasado los momentos más dichosos de la vida juntos. Y yo quería, antes de dejar a Trobarroco solo, cantar una canción que en la gira de Silvio por Argentina y por Uruguay, que tuvo la gentileza de invitarme, cantábamos Silvio y yo. Silvio no está aquí, la cantaré yo. Y es una canción que resume de alguna manera lo que siento en esta noche y lo que siento por ellos. Los extraordinarios, los maravillosos, los elocuentes, los simpáticos, los tiernos, los cálidos, Trobarroco. Y nos vamos con esta canción, y ahí los dejo con ellos. Amigos como tú y yo, volverán a encontrarse por cualquier inventado rincón que el instinto desande. Tal vez otra mañana de sol cierta o imaginada, con muy poco de brillo en la voz, y añeja la mirada. Pero amigos como tú y yo conocen la llamada. Amigos como tú y yo volverán a acercarse, subirán al celeste escalón sin apenas tocarse, despertarán al duende patrón de las cosas perdidas, reclamando de olvido ya Dios para las despedidas, porque amigos como tú y yo desbordan letanías. Amigos como tú y yo volverán a juntarse, la distancia propicia un olor que ni el tiempo deshace, compartirán más tarde el sabor a domingo y nostalgia, y mantendrán a punto el vapor para las añoranzas. Es que amigos como tú y yo son milagros, son milagros, son milagros del alma. ¡Ah! Amigos como tú y yo. ¡Trabajo, Rocco! Que Dios los bendiga. Por estar con nosotros, agradecerle a Nabolón por estar acá con nosotros, agradecerle a María Luisa por estar aquí con nosotros, a Verónica Alarcón por la magnífica atención que ha tenido con nosotros acá en ese lugar que hemos estado divino, por esa bella atención que ha tenido con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacerle música tradicional cubana, al estilo de trova rocco. Nos vamos con este tema, trilogía de sones de Don Miguel Matamoros. Ponle, papá. Thank you. quiero estampar, lo que quiero es virgen de la caridad. Seguir guarachando con la música tradicional cubana y con trova roco. Estamos en el festival Tumba y Gallo. Estamos acá en el Cervantino Barroco y somos trova roco, hacemos la trova y el barroco. Y una muestra de esto, de este trabajo, esto que vamos a hacer ahora, del maestro Don Miguel Matamoros en versión nuestra, vamos a hacerle al barroco alemán y a la trova tradicional matamorina, vamos a hacerle Juramento de Don Miguel Matamoros. Thank you. vamos a hacerle un tema ahora de la trova tradicional santiaguera. De Don Miguel Zapadolada, vamos a hacerle Mi Sublime Ilusión. De la Loma a Guarachal, Michael, con esto lo gozado. Ese viene después, ese viene después. Chanchan viene por ahí. Vamos. Thank you. Cristóbal. Seguimos con ustedes guarachando con la música tradicional cubana con trova roca. Villa Clara campeón. Y ganamos, ganamos de año, carajo. Vamos a hacerle ahora también de nuestra cultura, de nuestra música tradicional, al estilo del trobarroco, instrumental, vocal, pero bueno, instrumental para gozar, caballero. Vamos a hacerle danzonete rompiendo la rutina de Aniceto Díaz. Esto es Matanza, mi enemigo de la pelota. El béisbol, pero es un tema precioso que vamos a hacer a ustedes. Danzonete rompiendo la rutina. Rompan la rutina y verán que van a ser felices. Vamos. Gracias, seguimos con ustedes. Somos Trobarroco. Acá vieron que el muchacho se le partió una cuerda y sigue tocando. Y va a seguir tocando, ahí ustedes lo ven, ¿eh? Con una cuerda, un aplauso para Michael que está tocando con una cuerda partida. Michael, César, Rashid, al frente de esta agrupación, este trío Trobarroco. Seguimos con ustedes. Vamos a cerrar este festival cervantino barroco. Honor para nosotros estar acá en este lugar y compartirlo con todos ustedes. Lo reitero. Nos vamos entonces con un tema, pero vamos a esperar un poquitico que Michael... ¿Le está poniendo su cuerda por ahí? Yo voy a hacer alguna cosita por acá entonces. Que te dejo, no, no, no, no. oigo. Versión nuestra, danzón almendra, danzón, ustedes saben que el danzón está por allá, por la zona yucateca y toda esa historia, pero hay una disputa ahí, si el danzón es de ustedes, si es de nosotros, pero para no entrar en bronca, es del ojo. Danzón almendra de Abelardito Valdés. Thank you. allí. Thank you. Estamos disfrutando el gran final de la edición número 11 del Festival Internacional Cervantino Barroco en San Cristóbal de las Casas. Y en este escenario suben gran parte de los artistas y de los personajes que han desfilado y participado a lo largo de esta semana en diversos escenarios. Mientras escuchamos a Trobarroco, que sigue brindando este magnífico concierto, recibimos a todos los participantes, vamos a irlos viendo en este escenario. Un aplauso para nuestros artistas. Muchas gracias, San Cristóbal, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a despedir con todos los artistas acá presentes y vamos a hacerle un homenaje a la trova tradicional cubana, homenaje a trovadores y soneros, el maestro Rachín López. Vamos a hacerle con todo el mundo, dedicado a la trova cubana y a todos los que están acá presentes, homenaje a la trova cubana. Muchas gracias y nos vemos. Thank you. Los aplausos al Cervantino Barroco en este tiempo del no tiempo. Logramos conectar el corazón del cielo con el corazón de la tierra. Gracias, San Cristóbal. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Gracias por el apoyo, San Cristóbal. Nos vemos el próximo año. Gracias al Consejo para la Cultura y las Artes de Chiapas, a la Presidencia Municipal de San Cristóbal. Gracias. Gracias a todos los artistas por este apoyo. Humberto, unas palabras, Humberto. Durante 11 años, la historia y el entorno natural de San Cristóbal de las Casas ha sido el escenario ideal para llevar a cabo este magnífico festival en el cual estamos construyendo esta edición número 11 de este 2013 histórico, memorable. Ustedes son testigos. Nos despedimos con esta canción imprescindible de la trova cubana, ya que somos trova, roco y espillán. Compártanla con nosotros y así nos despedimos. Y así, como un son maravilloso, vamos a decir esta canción. ¿Qué mujeres tan bellas hay en este país? ¿Seguro? Ella sabe por qué yo lo digo. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales, que pongan freno a lo que siento ahora rauda vez. Te amo, te amo, eternamente. Si alguna vez me eternamente. Eternamente, eternamente, San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.